La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 30 de septiembre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un gusto acercarme a usted y tener un devocional más, ya más de 180 y tantos devocionales en los que hemos estado juntos recibiendo la bendita palabra de Dios por unos cuantos minutos. La cita bíblica que leo es el libro de Mateo, Evangelio que Cristo nos dio a través de Mateo, cuatro evangelistas, un solo evangelio, el de Cristo Jesús. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18:27. Y aun cuando el tema es un tema especial y enorme, porque es el amor de Dios, la estatura de su mismo amor, la medida que el Señor muestra, aunque hablando de medida es infinita, porque así es su nombre. Luego el amor de Dios nos llega a través de su propia naturaleza, de su propio nombre, de su forma de ser, de su carácter, de su autoridad. Y esta cita bíblica que estamos leyendo en el Evangelio que Mateo nos dejó en el capítulo 18, verso 27, habla acerca de una parábola en relación al perdón. Al perdón que Dios otorga a un hombre, el cual después, cuando encuentra a un consiervo, él no perdona al consiervo. Y es una de las cosas que nos sucede a usted y a mí. Nos encanta ser perdonados por Dios, pero cuando debemos enfrentarnos a perdonar a otros ya no nos gusta. Sin embargo, Dios deja un ejemplo vívido de su amor, el amor que nos entrega día a día. Y si Él no los ha podido dejar y junto con ello nos ha dado su ayuda, ¿por qué nosotros no hacerlo sobre aquellos que también nos han ofendido? Luego el amor de Dios hace cuatro cosas por nosotros. Primero, nos perdona. En segundo lugar, olvida nuestras ofensas, olvida nuestro pecado. En tercer lugar, no cesa de culpar, no nos ofende, no nos culpa. Y en cuarto lugar, vuelve a compartir con nosotros, vuelve a tener comunión como si no hubiéramos hecho nada. Hay cuatro colores que rodean este nombre de nuestro Señor, o el Señor lo hace tan sencillo y deja colores para entender. El primero de ellos es el color azul, el jacinto, el azul cerulo, el azul cielo. ¿Y por qué el azul? Sino porque si usted lee la Escritura constantemente, encontrará que este azul está relacionado con el perdón en donde quiera que uno lo encuentra. El sacerdote, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que era el encargado de ayudar al pueblo para llevar su pecado, el mismo pecado que él mismo tenía como humano, porque eran sacerdotes humanos. Él mismo estaba vestido, tenía una vestimenta y en su mayor parte el azul, el jacinto, el azul cielo, el azul cerulo, el azul que viene del cielo, estaba literalmente vistiendo la mayor parte de sus hábitos que tenía, y estas ropas que tenía era exactamente un ejemplo del perdón, el perdón que Dios interpretaba a través de él, porque aun cuando era un humano, era una sombra y un tipo de aquel que iba a venir por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro sumo sacerdote que nos perdonaría nuestras ofensas, olvidaría nuestras ofensas, nos dejaría de culpar y volvería a compartirse. En segundo lugar, el color que está en el amor que olvida nuestras ofensas es el morado, el púrpura. ¿Y por qué el púrpura? Sino porque es un ejemplo de la realeza. La realeza que Cristo tiene es tan poderoso. Él es el único rey, Él es el maestro, el que nos dirige. Y si Él, siendo rey, puede olvidar nuestras ofensas, ¿por qué nosotros no olvidar las ofensas de los otros? Y todo es por una razón, porque Él reina. El que reina es el Rey, el Señor de todo. En tercer lugar, el amor que no nos culpa ya está reflejado con el color rojo, el carmesí. ¿Y por qué el carmesí? Sino porque Él es el que nos ha perdonado. Cuando uno recuerda este color rojo, uno no tiene otra cosa más que llevar la mente a aquella cruz donde Cristo murió por usted y por mí para llevar sus pecados y los míos. Luego el color rojo es el color que rodea esta esquina de no culpar a nada ni a nadie. Esta naturaleza que su nombre tiene, el nombre de Cristo, el nombre de Dios tiene para nosotros. En cuarto lugar, el color que está ahí, en este amor que comparte, que se entrega otra vez, que vuelve a hacer las paces con nosotros, que vuelve a dar su amor, es el color blanco. ¿Y por qué el blanco? Sino por la pureza que Dios tiene, la pureza de su alma, de su mente, de su amor, de su vida, de todo lo que Él es. Por algo es Dios tan puro, tan cristalino. Sabe, usted y yo tenemos un Dios que es transparente, nos deja ver su interior y su amor tan claro. No es convenenciero, no es nada más cuando me das, cuando me ayudas, sino en medio de nuestros errores. Dice la Escritura, porque si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, luego mucho más ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira. Dice el libro de Romanos. Luego usted y yo tenemos estos cuatro colores: el azul del perdón, el morado de cuando Él olvida nuestras ofensas, el rojo carmesí cuando Él nos deja de culpar, y el blanco que es la pureza de volver a compartir. Y si usted y yo hemos recibido ya el perdón, entonces coronémonos de este azul, de esta gloria azul que Dios tiene de perdonar. No se quede con el rencor en el estómago, en la mente, en las entrañas. Aparte de que le está dañando, lo que va a hacer con usted es envenenarlo cada día más. ¿Por qué no viene mejor a este azul y voltea a ver que el cielo es de ese tono? No solamente por las cuestiones físicas de nuestro planeta, es azul porque recuerda el amor que viene del cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree el tiempo presente, tenga vida eterna, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16. Luego, amigo, si Él tiene este azul de perdón, podemos ver el cielo, la mar, y ver su tono tan azul, profundo, distintos tonos de azul, tanto en el cielo como en el mar. ¿Por qué no acordarnos que así es su amor? Diferentes gamas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido tantas dificultades y nos ha perdonado Dios de tantas maneras a través de Cristo? Luego, si Él nos ha perdonado nuestra deuda y somos sus siervos y ha tenido misericordia, ¿por qué no perdonar a los de los demás? ¿Por qué seguir teniendo rencores contra los hijos o las hijas o la madre o el padre o la nuera o la familia o los compañeros o los amigos? No es bueno hacerlo, tener una boca y predicar una manera y vivir de otra. Mostrar una cosa como padre y mostrar otra en la vida diaria de tu hogar no es bueno, no es prudente, no es algo que pueda dar una buena escuela. Gracias a Dios por el amor de Dios que nos da sabiduría para perdonar, que nos da entendimiento para olvidar las ofensas, que nos da conocimiento al cesar de culpar, al dejar de culpar, y nos da prudencia para poder compartir. Amigo, nuestra oración y nuestro deseo es que usted comprenda el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, el amor que Dios nos entrega. Dice la Escritura entonces que nos volvamos sencillos, haciendo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de esta nación maligna y perversa en la que vivimos, entre los cuales, dice la Escritura, resplandecemos como luminarias en el mundo. Filipenses 2, 14 y 15. Luego, si usted es una persona que ha dejado de culpar a otros, los ha perdonado, no los ofende, ya olvida sus culpas y tiene una nueva unión, entonces usted está haciendo una luminaria en medio de este mundo de odio y de rencor. Que Dios bendiga su camino, bendiga su tiempo, bendiga su día, su semana. Le apreciamos, le amamos en Cristo Jesús. Dios, cuídanos a todos en tu nombre. Amén.